¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Diamondbacks de Arizona se hicieron del nombre más llamativo que quedaba en el mercado de agentes libres para esta temporada MLB al pactar con el abridor zurdo Jordan Montgomery. Una fuente le informó a Mac Faxon de MLB.com el martes por la noche. El contrato es por un año y 25 millones de dólares, con una opción para el 2025 valorada en 20 millones, la cual se hará efectiva si hace 10 aperturas en el 2025 y devengaría otros 2.5 millones si llega a 18 aperturas y 2.5 millones adicionales si hace 23 aperturas. El club todavía no ha confirmado la contratación. La vida de Shohei Ohtani será diferente en varios aspectos fundamentales durante las próximas semanas y meses, sin Ippei y Misahura, su intérprete y compañero inseparable que se mudó desde Japón a las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles están optimistas de que lo sucedido terminará por tener un impacto positivo en la relación de Ohtani con sus compañeros. En realidad, yo diría que esto va a ayudar a las relaciones internas, confió el manager Dave Roberts este martes antes del último partido de pretemporada de los Dodgers. Y es que él no estará ya detrás de una barrera. Pienso que he visto ya eso en los últimos par de días. Creo que Ohtani se ha relacionado más con sus compañeros y pienso que eso solo puede ser bueno. Y con raqueta en manos, Carlos Alcaraz barrió este martes a Lorenzo Musetti 6-3, 6-3 en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Se colocó en los cuartos entre los 8 mejores del torneo, donde se medirá a Grigor Dimitrov. El murciano volvió a mostrar su tenis arrollador contra el italiano y demostró una vez más su candidatura a hacerse el Chunside Double, la conquista consecutiva de Indian Wells y Miami, los dos primeros Masters 1000 del año. En el Hard Rock Stadium, Alcaraz eligió comenzar al resto, pese a haber ganado el sorteo y sacó provecho de esa situación, nada más arrancar transformando su segunda bola de break y consolidando dicha ventaja de inmediato. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.